Buenas noches, muy buenas noches. Aquí en Recuerdos Inolvidables los saluda Alfonso Chavarri, San Román. Como siempre, un gran saludo para mi madre Greta, mis hermanos Pepito Chavarri, Cristian. Pepito, mis felicitaciones por tu programa en www.miamivipradio.com. Para adelante, hermano. Saludos para mi hermano Cristian, mi esposa Romina. Rosemary debe estar escuchando también. César, Diego, mis hijos, un saludo para Diego, que está en Irán jugando lo que le gusta a él, el fútbol. Quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado mi amigo Ángel Coveñas para poder comunicarme con ustedes todos los sábados en el horario estelar. Sí, escucharon ustedes claramente La Flor de la Canela, gran éxito de Chabuca Granda, pero ¿quién lo cantaba? A ver, no sé si adivinarán. Sí, José Alberto el Canario cantaba La Flor de la Canela. Un poco que el programa de hoy vamos a poder escuchar muchas canciones. Voy a tratar de hacerlas cronológicamente desde el pasado hasta a más o menos ahora. No va a alcanzar el programa para todas, pero canciones que las conocemos y que están en otro ritmo. En otro ritmo, ya les he demostrado, La Flor de la Canela está en ritmo de salsa. Así es, Se mece en un sueño. Y vamos a empezar con dos canciones seguidas, no los quiero cortar mucho. ¿Recuerdan ustedes a Rafael con su canción Yo Soy Aquel? Y después ese gran grupo, Los Daltons, que cantaban El Último Beso en una de sus canciones. Ha sido una canción famosísima. Bueno, tenemos nosotros a Fernandito Villalona, un dominicano, un merenguero por hecho, también canta bachata, muchos boleros. Y en la cultura dominicana, la bachata, el merengue, el perico ripiao, que es un merengue un poquito más acelerado, son músicas, formas y ritmos de su cultura. Bueno, la primera canción, Yo Soy Aquel, que la conocemos interpretada por Rafael, va a ser interpretada por Fernandito Villalona. Y El Último Beso, que lo hemos escuchado de Los Daltons, hay un grupo muy famoso que de repente muchos no lo conocemos acá, que es Amarfis y la Gran Banda. Entonces vamos a empezar con Yo Soy Aquel, interpretada por Fernandito Villalona. ¡Eso! Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Estoy aquí, aquí para decirte. Que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para querer. Amor, amor, amor.

el último beso de los Daltons lo acabamos de escuchar en las voces de Amarfi y la banda. Nos recuerda, claro, nos recuerda etapas de nuestras vidas. Así es. Saludos para www.miamivipradio.com. ¿Me equivoqué? No, me equivoqué. Exactamente. Pepito Chavarri, ya conversaremos, hermano, para ver la forma de entrelazarnos y poder salir al aire conjuntamente con www.lapuntaradio.com. Déjame que te cuente la imagen. Esa canción nunca dejará de sonar. Bueno, vamos a seguir con el programa, no sin antes saludar nuevamente a mi esposa Romina, a mi madre, que está en escucha. Y yo recuerdo haber escuchado a una gran cantante, María Marta Serra Lima. Un tema que es muy famoso también, se llama Contigo Aprendí. Ahora en la voz de Marito Rivera, vamos a escucharlo en otra versión de bolero, que no es bolero. Y del famoso Nino Bravo, Un Beso y Una Flor, quien no lo recuerda, por los hermanos Rosario. Entonces, sin más que decirles, los dejo con... Ahí están las notas, a ver las notas, DJ. Así es, Contigo Aprendí. Ahí va, Marito Rivera. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Un saludo muy especial para mi sobrinita Daniela, que está en Miami junto con mi hermano Pepe. Adelante, envíen sus saludos. Bravo.

cante. Con ustedes, Penélope con Fernandito Villalona. A ver, escucharla. Grábenla. Penélope, con su bolso de piel marrón, sus zapatitos de taco y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, mirando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró tu reloj una tarde de primavera. Adiós. Sauces que llegan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre y feliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó de su huerta hasta la última flor. Sauce en la calle mayor para Penélope. Silba a lo lejos, Penélope, uno tras otros los ve pasar. Mira su cara, los oye hablar, para ellos son muñecos. Dicen en el pueblo que un caminante volvió y la encontró en su banco de pino verde. Deja ya de tejer sellos en tu mente. Mírame, soy tu amor. Regresé. Le sonrío con sus ojos llenitos de ayer. Hola. Así. Su bolso de piel marrón, sus zapatitos de taco, sentada en la estación. Penélope, Penélope, oh, hoy espero por ti, Penélope. Qué buena canción, ¿no? Será del agrado de todos ustedes, la están grabando. Sí, porque así nomás no las encuentran. Ah, es Penélope de Fernandito Villalona. También la tenemos, Penélope la tenemos en bachata, en perico ripiao, en salsa. Tenemos en muchas versiones que poco a poco las iremos presentando conforme pasen los sábados. Estoy triste, estoy bastante triste. José José, una de sus mejores interpretaciones es El Triste. Pero ahora la tenemos acá en una versión diferente con un cantante famoso dominicano, Héctor Acosta. Bueno, vamos a ponerla en este momento. A ver, DJ, ¿estamos atentos? ¿Estamos ya? Ajá, a ver. Sí, esa es, ese es. El triste, canción conocida por José José, cantada por Héctor Acosta. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, lo sé todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. No hay todo en soledad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. La, la, la, la, la, la, la, la. Estar mirándonos, amor eterno. estaré contigo para seguir amándonos. La brava sala. Canción Amor Eterno de Juan Gabriel. Saludos a mi hermano Pepe en Miami, mi hermano Cristian, a mi madre, salud mamá, Romina también, y a Rosemary que está por ahí. Bueno, Enanitos Verdes, un gran grupo musical, tiene una canción muy conocida que es Lamento Boliviano. A ver, Eddie, vamos a ver si estás atento. No la sabía, pero a ver, Lamento Boliviano, a ver. Sí, estás atento. Vamos a escuchar una partecita. Dale. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. A ver, ahora sin bajarle mucho la canción. No, dale. A ver, a eso es. Ahí va el tema, el mismo tema. Por Amalfis y la banda Lamento Boliviano en merengue. Incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, de pronto va a estallar. No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Estás escuchando lapuntaradio.com. Don't.

¿Quién se acuerda de aquel programa Lo que el mundo necesita es amor? Bueno, se acabó. Las canciones que escuchaban en esos momentos las escucharán el próximo sábado. Yo antes de despedirme quiero nuevamente saludar a mi madre, mi hermano, a Romina, a Danielita que está en Miami, a todos ustedes por escucharnos. Mario Carnaval también tiene que recibir su saludo, ¿no? Rosemary, por supuesto que sí. Y siempre con ese fondo musical, La Flor de la Canela. Bueno, nos vamos despidiendo con una canción que es un clásico, definitivamente es un clásico. ¿Quién la cantaba, Ángel? ¿Esa canción? Leonardo Fabio, sí, claro, Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano. La tenemos ahora por Ramón Orlando. Yo sé que les va a agradar. Y entonces conmigo será hasta la próxima semana, el próximo sábado, en horario estelar, a las 9 de la noche, con Recuerdos Inolvidables. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Bye, bye. Hoy la vi. Estaba en el bar. La miré al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Lo que va a ser, ¿qué?